banda sonora. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días con un hombre que nos ha cantado muchos años. Pero primero comenzó a cantarle a las matas de café, a los animales que cuidaba y también a su familia. Gracias a la complicidad de sus hermanos comenzó a hacer unas tarjeticas personales en las que decía: ¿qué más? ¿Cómo van? Yo amenizo fiestas, tranquilos, no cobro muy carito y me va muy bien. Vendió mesitas para teléfonos puerta a puerta. Fue padre muy, muy joven. Sus canciones hacen parte de nuestra propia banda sonora. Si usted está feliz, pone una canción de él. Si usted está triste o despechado, pone otra canción de él. Si usted se siente orgulloso de su origen, como él lo está, pone otra de esas canciones diciendo que usted también es del pueblo. Su padre, un hombre aferrado a la vida hasta el último momento, le dio este consejo: mijo, hay que madrugar para triunfar en la vida. El que duerme hasta muy tarde, ya se le fue mediodía. Cantando en escenarios nacionales e internacionales, su voz y estilo característicos y particulares son hasta tributados en La Luciérnaga, uno de los programas más queridos y escuchados de la radio en nuestra historia. Con nosotros, el gran Johnny Rivera. Johnny, bienvenido, hermano. ¿Qué tal, Andrés? Saludo para usted y todos los oyentes. Qué alegría tenerlo acá, qué bueno que haya hecho esta lista. Muchas emociones encontradas haciendo estas canciones. Sí, pensándola nomás se le devolvía a uno la película de la vida. Totalmente, sí, de verdad, me emocioné en momentos pensando y recordando cada canción. Yo no sé de qué avión lo bajamos, qué tarima lo está esperando en este momento, porque su agenda es muy apretada. Muchos conciertos en lo que queda de este 2018, ¿o no, Johnny? Sí, gracias a Dios. La canción nueva, Me Dijo un Pajarito, me disparó la agenda. Tenemos mucho trabajo, afortunadamente sí, ya en 15 años... la vigencia sigue. Este cuartico de hora lleva 15 años. Un cuartico de hora muy sabroso, muy lleno de canciones para todos los gustos y estilos. Sí, señor. Johnny, cuando usted me diga, arrancamos. Yo estoy más que listo. Mi banda sonora con Johnny Rivera arranca así. Y es que me da pena empezar a ser viejo y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar. Que me da pena empezar a ser viejo y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar. Y es que me da pena empezar a ser viejo y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar. Así suenan nuestras montañas del eje cafetero hace décadas. Y esto seguramente a Johnny le pegó en un radio viejo. Sí. Allá en las montañas del eje cafetero, cerquita Pereira. Sí, yo vivía en el campo. Mi oficio diario era madrugar a las 4 de la mañana a ir a traer unas vacas que estaban en un potrero, llevarlas hasta un establo, lejitos, y empezar a ordeñar. Y más o menos a las 7 estar terminando para irme para la escuela. Era un oficio diario, desde niño madrugo, porque era una tradición familiar. Y sonaba mucho esta canción en un, puedo decir hasta el nombre, una emisorita muy, muy... Dígala, tranquilo. Que nos llamaba La Voz Amiga, sonaba esa musiquita muy campesina. El amanecer campesino era a un radiecito, de esos que usted dice de pila, de tres pilas atrás, que a veces había que sacarlas por fuera porque no sé por qué se dañaban las conexiones internas. Exactamente. A mí nos acompañaba siempre esa melodía y empezó a sonar esta canción y yo me ponía a llorar porque me daba susto que morirme y me daba susto llegar a ser viejo. Y yo con 7, 8 años. Y empezó a gustarme muchísimo esa canción, pero era exagerado. Sí. Y me hacía llorar. Entonces, mi papá, que nunca llevó un pan a la casa porque no fue detallista. Mi papá no era detallista con nadie. Un día llegó con un disco de 45 marcado con la letra de él. Es que para John Jairo, de su papá, ay, la pena de mi viejo. ¡Qué belleza! Yo no podía creer eso. Eso era algo maravilloso para mí. Pero mire que si era detallista, él se dio cuenta que esa canción lo conmovía a usted. Sí, él seguro fue a Pereira. Era costumbre ir a los almacenes de discos. A escuchar la música ahí, lo que estaba sonando más reciente, y se acordó de mí y me llevó ese disco. Fue importantísima esa canción para mí en mi niñez. Esto pasaba en una vereda que se llamaba Pérez. En Arabia, ahí en Pereira. Ahí arribita de Arabia, caminando así, era bastante largo. ¿Qué hacía don José Oscar en la vida? Su padre. Estudió hasta segundo primaria, uh-huh. Toda la vida dedicado al campo, uh-huh. Coger café, ordeñar vacas, oler asadón, machete, toda la vida. Toda la vida lo hizo, incluso cuando mi situación cambió, me lo traje para la ciudad y todos los días se iba para la finca nuevamente, porque no lo sacaba nadie allá. No, mijo, lléveme para casa otra vez. Así es. Esto pasaba en una finca familiar, en el entorno en el que ustedes nacieron, ¿cierto? Sí, ahí en la vereda, ahí vivíamos humildemente y trabajando duro, pues por costumbre familiar, pero no nos faltó nada, o sea, humildemente la comida nos embolató y ahí vivimos muy bien y aunque con necesidades algunas, pero lo básico que era la alimentación ahí estaba siempre. Es cierto que cuando ustedes los hermanos y a John Jairo, a Johnny que es usted, les daban lombrices, les empacaban desde chiquitos un aguardiente doble. Sí. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Ahí cae el guante, a quien le caiga, ay que tiene dos querer. Caiga el guante, a quien le caiga, ay que tiene dos querer. Pero a mí me tienen rabia. Porque tengo dos mujeres, pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres que van. Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no. Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no. Pero por andar buscando una, se me presentaron dos. Por andar buscando una, se me presentaron dos. Doctor Fuat Aguavara, mujeriego. Johnny Rivera está con nosotros esta mañana. Qué alegría tenerlo aquí, maestro Johnny. Gracias. Me encontré una vez en una tarima con el maestro Alfredo Gutiérrez. Me lo encontré por allá y le conté lo que significaba esta canción, Las dos mujeres. Cuente. De él. Significaba muchísimo porque yo creo que fue la canción primerita que bailé. Porque a mi papá, yo no sé si tenía dos mujeres, pero le encantaba y entonces siempre la escuchaba y a donde iban la pedía. Ajá. Y entonces por costumbre él se me pegó a mí y aprendí a bailarla. ¿Y que él? Entonces yo me la pasaba en un espejo muy pequeñito bailando esta canción. Haciendo la coreografía. Sí, claro, claro. Y me encantó muchísimo esta canción. Yo creería que es la canción que me acompañó mucho, mucho tiempo en mi niñez. Dos cosas. Uno, ¿cómo fue conocer a semejante estrella que es el maestro Alfredo Gutiérrez? Ya de tú a tú. Usted lo conocía desde niño porque era aficionado a su música, pero ya de tú a tú, de artista a artista, ¿cómo fue eso? No, pues genial. Yo primero me recordaba esa canción. Claro. Y esa y muchas. Y le contó la anécdota. Y le conté pues lo que pasaba con esa canción. Y pues bueno, ellos están acostumbrados a que todo el mundo les cuente historias porque la música de ellos es tan tradicional y tan conocida y de tantos años, uh-huh. que todo el mundo tendrá una banda sonora con canciones de ellos. Claro, sin duda. Entonces ellos no se sorprenden, pero para mí sí era una alegría enorme compartir el escenario con él. Esa era la primera parte. Y la segunda, en casa, ¿cómo identifican que usted era tan sensible? ¿Usted porque escribía desde tan niño? ¿Tenía algún tipo de influencia? No sé si en casa o algún amigo o amiga o los amores desde pequeño. No, yo era amante a la música, pero no mostré mi talento en ningún momento porque simplemente era seguidor de los artistas, seguidor de las melodías, pero no expresé mi talento porque yo siempre fui tímido. Ok. Entonces nunca lo expresé. Ya en mi adolescencia, no, por ahí los 19, 20 años, algo pasó en la familia. Había un grupo que contrataron para una reunioncita familiar, uh-huh. y ninguna de las canciones que ellos cantaban se las sabía la familia. Y el grupo nada, entonces estábamos como medio aburridos con el grupo y entonces empecé a decirle, ustedes no tienen música de Darío Gómez, de Charrito. Entonces, uno de ellos sí tenía esa música montada, uh-huh. entonces empecé a cantarla yo. Yo sin saber, y resulté que sí les gustaba como yo cantaba, y yo me la sabía. Entonces ahí como que empecé a mostrar un poquito mis habilidades, y además empecé a trobar. Ajá. Ellos hicieron ritmo de trova, y yo empecé a trobarle a mi familia. Sí. Y eso fue saliendo sobre la marcha, o sea, tenía la capacidad, pero nunca me había dado cuenta, ni siquiera yo. No le puedo creer, maestro, o sea, usted no escribía en la intimidad de su cama, de su casa, sino a los 19 años al frente de su familia usted debutó. Sí, yo podía trobar, en este momento puedo, si quiere ensayo ahora, mientras que les voy contando cómo es mi banda sonora. Yo podía hacer ese tipo de qué cosas belleza. Con mucha facilidad. Ajá. Y les iba. Había un sobrino que estaba peinado así como con cresta. Como con cresta hacia arriba. Sí. Y es que, miren a Juan Guillermo. Me tiene como achantao. Mírenlo bien de perfil. Parece un mango chupao. Porque parecía así. Y yo todo lo iba sacando y toda mi familia sorprendidísima. Ajá. De ver que tenía ese don de hacer trovas. Esa habilidad. Sí, y así fue naciendo. Y yo no soy trovador. Uh-huh. O sea, no. Me gusta, pero no, nunca me dediqué a la trova. Usted lo ha dicho. Hice eso para componer. Usted lo ha dicho en otros escenarios que usted tampoco es cantante. Usted lo que hace es que expresa, que es más importante expresar que cantar. Explíqueme eso, Johnny. Sí, porque yo nunca me preparé para cantar. Uh-huh. Nunca estudié nada, nunca supe nada. Y de hecho... mejor dicho, yo me costaba diferenciar entre una maraca y una guitarra porque yo no, de música no sabía nada y me enfrenté a este mundo sin saber nada. Ajá. Muy chistoso fue cuando llegué al estudio, a un estudio X, sí, con una canción, escrita y le digo, es que vengo a ver cómo es que se graba una canción. Ajá. Me dijo, bueno, ¿y qué canción es o cómo es? Y entonces yo le dije, pues se la puedo cantar. Sí. Porque no traigo nada. Exacto. Yo iba con una hoja. Entonces me dijo, usted no trae una guía, no trae nada. Y no, pero la traigo en mi cabeza. Y dije, cante a ver. Y dije, la letra es espectacular, la canción muy bonita. Lo que no sé es si es un villancico o es una salsa o un vallenato o un merengue. No tiene ni idea de qué es eso. Sí. Me consígase a alguien que toque un instrumento y vaya y cántesela y que él lo acompañe y grabe. Ajá. Y con eso le podemos hacer algún trabajo. Él fue muy querido y me tuvo paciencia. Otro hubiera dicho, se hubiera burlado de mí, me saca. Pero gracias a él, a Diego Pareja, que me tuvo paciencia y me orientó, encontré a alguien que tocaba piano. Y se enamoró de esa canción también. Y dijo, eso es una canción, es una letra muy bonita. Y empezó a hacer los acordes. Y yo me iba adaptando a esos acordes. Uh-huh. Y él sufrió conmigo hasta que encontramos una canción con una melodía espectacular que hoy en día es un éxito. Solo Dios sabe el dolor de una partida. Cuando se quiere y se adora con el alma, aún recuerdo el día en tu despedida, que contigo te llevabas mi alma, que contigo te llevabas mi alma. Es muy triste perder un ser querido que nos deja un vacío tan profundo. Da tristeza saber que no le dije que la amaba como a nadie en el mundo, que la amaba como a nadie en el mundo. Se llama El dolor de una partida. No es la primera canción que Johnny Rivera escribió, pero sí es la primera canción que grabó y fue su primer gran éxito. Usted comenzó a hacernos a manera de introducción la historia de cómo llegó esta canción a su vida y por qué fue tan importante. Continúe, maestro, ¿qué pasó? ¿Dónde encontró el estudio? ¿Por directorio, por teléfono? ¿Cómo fue? Se cantó en el pueblo mío. Un muchacho cantó allá y le pregunté yo qué... Que si él sabía dónde había un estudio, y me dijo, sí, hay un estudio por allá en tal parte. Y allá, con señas llegué. Sí. Llegué a ese estudio y, bueno, encontré un estudio donde grababan música rock y música cristiana. Uh-huh. Nunca habían grabado popular en ese estudio. Y entonces él fue muy querido. Yo no sé si usted recuerda una agrupación que se llamaba Tránsito Libre. Sí, señor. Bueno, él era el pianista de Tránsito Libre. Uh-huh. Cuando yo vivía en Bogotá, que yo fui mensajero acá en Bogotá, esa agrupación se daba palo con Aterciopelados, con Equimosis. A inicio de los 90. Sí. Sí. Y yo la recordé. Y cuando él dijo Tránsito Libre, me emocioné muchísimo. Pues claro. Pues yo estaba viendo un famoso al lado mío. Claro. Para mí era famoso porque yo lo escuché cuando estaba aquí, era mensajero, yo escuchaba Tránsito Libre y ahí grababa Tránsito Libre. Sí. Entonces, pero no tenía ni idea, no tenía ni idea de pues del éxito que tenían acá en Bogotá ellos. Sí, claro. Y bueno, yo sí me emocioné mucho, pero no grababan popular. Sin embargo, le mostré la canción y bueno, para resumir la historia, sí grabé ahí. Sí. Él me orientó, me dijo qué hacer. Y ahí grabé la canción, me costó 80 mil pesos porque todo lo que ustedes escuchan ahí es hecho con un piano. Uh-huh. No tenía yo plata para conseguir ni acordeonero, ni quien tocara violín, nada. Un amigo me tocó el bajo y ese bajo es muy básico. Él no era bajista, sí, pero se ofreció a tocarlo porque yo estaba... Para marcar el ritmo simplemente. Sí. Él está haciendo tun, tun, tun, tun, tun. Ahí lo escucha. Tun, tun. No está haciendo pum, pum, pum, chum, tum, tum, tum, chum. No. Está haciendo lo básico. No, está haciendo lo básico porque no es bajista. Sin embargo, fue un éxito y fue la canción que me cambió la vida. El requinto fue el mismo que me hizo la guía. Sí. Y todo se hizo con un piano y un requinto. Con un pianito. O sea, las trompetas sí las tuve que conseguir. Ajá. Eso sí, porque eso sonaba muy feo con trompeta de piano. Ya, y sí sonaba muy feo. Fui, me cobraron 15 mil pesos. Me iba barequeando, buscando quién lo hiciera más barato. Conseguí un trompetista que lo hizo por 15 mil pesos. Sumando todo, costó 80 mil. Ajá. Ave María, ¿qué tal esta historia? La tristeza y el dolor de un amigo suyo en la muerte de su madre, justamente, sí, le cambió el sentido a la canción también. ¿Cómo fue eso, maestro? Sí, la historia donde yo canté es más fuerte que la historia de por qué la compuse. Uh-huh. Yo compuse la canción porque un amigo se le murió a la mamá y me contó que él nunca había sido buen hijo, que no se había expresado nunca con ella, nunca le había dicho que la quería. Bueno, la compuse. Pero resulta que yo compuse la canción, pero no pasaba nada porque yo no tenía cómo promocionarla y yo solo sonaba en los buses, en donde yo podía sonar, porque realmente no había cómo sonar. Pero ya estaba en Pereira sonando. Sí, pero suavecito, poquito. En emisoras no sonaba, solo en una. Sí. De Malta, gracias a Estéreo, una emisora que nació para solamente para que Johnny Rivera se diera a conocer, porque era piratica. Y un día me llama una ex compañera de estudios de primaria. Norma, sí. Ah, bueno. Me llama de Bélgica y me dice, John Jairo, mira que es que mi mamá mantiene loca, que es que usted canta muy bueno, que es que canta una canción muy linda. Y el día de la madre, yo quisiera que usted llegara de sorpresa allá. ¿Cuánto me cobraría usted por ir a cantarle? Le cobré horriblemente caro por ser el día de la madre. Uh-huh. Le cobré 200 mil pesos. Sí. Porque era el día de la madre. Claro, es donde usted más ganaba. Sí. Claro. Y yo ese día, yo decía, yo, así sea mi amiga, pues yo tengo que decirle, Norma, si quiere le canto otro día y no le cobro, pero el día de la madre. Ajá. Yo, no me importa. Yo le mando los 200 mil. Se los voy a mandar con mi mamá mismo. Ella va a decir, yo le voy a decir a mi mamá que usted me los prestó hace años. Uh-huh. Y que se los debo. Y que usted lo necesita. Así de sencillo. Ya, bueno. Me dice doña Maruja, la mamá, yo ni no pude ir ayer por la platica, por el giro que hizo Norma, pero mañana me madrugo y se la traigo. Muy difícil si se la doy el sábado por la tarde. Le dije, no, está perfecto. Tranquila, yo no tengo doña Maruja. Afán. No hay problema, doña Maruja, tranquila. Entonces, se fue la señora el sábado. Yo tenía que cantarle el domingo. Ajá. Se fue el sábado por la platica en la chiva de por la mañana. Se rodó la chiva y se mató doña Maruja. Ay, no le puedo creer. Hubo solo dos muertos y entre ellos era ella. Cuéntenos esa historia después de la pausa de las noticias, ¿le parece? Me parece muy bien. Dios mío, esto se llama El dolor de una partida. Descansa en el sueño más profundo. Por más que ruegues y me pidas que no te llame, yo no me puedo aguantar. Yo prometí, hasta juré que nunca más te volvería a molestar. Qué pena. Pero no me aguanté. Yo no sé a qué santo rezarle, qué amuleto colgarme para que me ayude a olvidarte y no volverte a molestar. Yo sé que te molesta ver mi nombre alumbrando tu teléfono. porque sabes que ahí está de nuevo el intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura. El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta lo jura. Hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra para dormirme en paz. La esperanza que algún día me contestes y me digas, mi amor, no sé vivir sin ti, que te mueres por volver conmigo, comerme a besitos y abrazarme muy fuerte, tan fuerte, hasta de pasión llorar. Pero veo que esto solo está en mi mente, que no quieres ni verme, te olvidaste de mí y ya no quieres contestarme, mi amor, porque sabes que ahí está de nuevo el intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura. El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta lo jura. Hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra para dormirme en paz. El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura. El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta lo jura. Hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra para dormirme en paz. Le pido a Dios para que esta canción llegue a tu corazón. Contéstame. Los deportes en Caracol Radio. El volante colombiano James Rodríguez fue descartado para el último encuentro de la temporada con Everton mañana ante el Manchester City en la Liga Premier de Inglaterra, confirmó su técnico Carlo Ancelotti. James Rodríguez desafortunadamente no está disponible para el partido, no se recuperó de su problema. Desafortunadamente no terminó bien la temporada y ahora se está enfocando en recuperarse para la Copa América. Espero que lo tengamos pronto y que la próxima temporada esté bien físicamente. James disputó un total de 1.776 minutos en 23 partidos durante esta temporada de liga. El cucuteño cumplió con su último juego el pasado 16 de mayo en la derrota 1-0 frente al Sheffield. River Plate, que esta semana estuvo jugando Copa Libertadores de América ante Independiente Santa Fe de Bogotá en el Estadio Monumental, que sufrió un brote de coronavirus y que obligó al equipo a jugar el miércoles sin suplentes y con el mediocampista Enzo Pérez como arquero, anunció en las últimas horas que dieron positivo a COVID-19 dos nuevos jugadores: el lateral izquierdo Fabricio Angileri y el mediocampista José Paradela. River Plate recibirá el martes en el Monumental a Fluminense brasileño en la sexta y última fecha de la jornada de grupo de la Copa Libertadores de América. Se estima que unos 15 jugadores contagiados del coronavirus ya estén disponibles para el encuentro. El millonario lidera el grupo D con 9 puntos, seguido de Fluminense que tiene 8, Junior de Barranquilla con 6 e Independiente Santa Fe de Bogotá con 2 puntos. Argentina ha suspendido los torneos de fútbol profesional en el marco de un confinamiento de 9 días por el recrudecimiento de la pandemia en el país, que debe recibir la Copa América del 2021 y podría incluso ser sede única tras la exclusión de Colombia. La suspensión del fútbol afectará todas las competencias. En el torneo de primera división restan solo 3 partidos para definir al campeón de la Copa de la Liga. Las semifinales Colón Racing y Boca Independiente debían jugarse este fin de semana en la ciudad de San Juan, y en Santiago del Estero. Este sábado en mi banda sonora, el cantautor Gianmarco. Cuando recién empecé a cantar, ya me di cuenta qué significa esto. Una vez que haces tu música, el público es el que elige, el público es el que te elige, y lo vas entendiendo mejor. El Cocha Molina deja sus huellas a los niños enseñándoles a tocar acordeón. Hola chicos, ¿cómo van? Soy Llanos, jugador profesional de FIFA. Llanos, uno de los mejores gamers del mundo, es colombiano. Y la música con piano y mujer. Lo más reciente del pianista Arthur Hanlon. A vivir que son dos días. Sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Nos preparamos para una nueva jornada de eliminatorias rumbo a Qatar. ¿Cómo llegan los jugadores de mi selección? En Europa se definen los clasificados a las copas. ¿Se quedará la Juventus por fuera de la Champions? Motores encendidos en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco. Y las emociones y pedalazos de la batalla por la maglia rosa. Egan Bernal, ganador de la etapa. En el Giro de Italia. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio. Más compañía. Andrés López es Caracol Radio. Dios sabe el dolor de una partida cuando se quiere y se adora con el alma. Aún recuerdo el día en tu despedida que contigo te llevabas mi alma, que contigo te llevabas mi alma. En mi banda sonora esta mañana, el compositor e intérprete de El dolor de una partida, Johnny Rivera. Pues usted comenzó a contarnos una historia, Johnny, entre triste, sí, paradójica. De todo tienes. Todo tiene esta historia. Doña Maruja, que iba con la plata que le había mandado su amiga Norma, la hija de ella, para, desde Bruselas, para llevarle su serenata. Exactamente. Fallece en un infortunado accidente para ir a verlo a usted. Sí, eso no tiene como una explicación. Yo me he matado la cabeza pensando qué pudo pasar o qué hay sobrenatural acá. Porque, ajá, mire, yo llamo muy preocupado a una clínica. Los heridos los llevaron a todos los centros de Pereira, al Hospital San Jorge, ajá, a la clínica tal. Y la primera clínica que marcó, que fue la clínica Risaralda, marco, buenas, hágame un favor, quiero saber por la salud de uno de los pacientes del accidente de la Chiva. Sí, dígame el nombre, por favor. ¿Y qué es de ella? Bien, mire, la señora Maruja Montoya. ¿Qué es usted de ella? Ni no soy amigo de la familia. Bueno, lamentablemente ella murió. Ay, Dios santo. Y yo me quedé... No supe ni frío, qué hacer. Frío, claro. Y yo, no sabía ni qué... Me quedé frío. ¿Y quién le contó a Norma a usted? No, llamó un familiar de... Ay, Dios. Una hija llamó a Norma, una hermana. Evidentemente Norma viaja desde Bruselas, en Bélgica, sí, donde vivía, al entierro de su madre. Llegó al entierro y yo no sabía si darle la cara, si no, si me estaba odiando, si no. Yo no sabía, porque ella sabía que murió por esa plata y por... Pero pues yo dije, pues yo qué culpa voy a tener, ¿no? Si no, ninguna. No tengo absolutamente nada, yo iba simplemente... Yo no la acosé por la plata, al contrario, no. Le dije que no tenía afán. Entonces... llega Norma y me dice, John Jairo, mire, mi mamá murió simplemente porque quería escucharlo. Pues aquí nada va a cambiar las cosas. Usted va a cantarle a mi mamá en el cementerio. Me hace el favor. Ay, Dios. Y va y le canta. Yo me fui temprano y conseguí unas extensiones, me llevé un equipo, un sonido muy bueno, uh-huh, alisté las pistas. Y yo dije, pues no voy a empezar a cantar El dolor de una partida voy a cantar una canción que yo amo, que una canción que también podría ser parte de mi banda sonora, que es de Joan Sebastián, que se llama Adornadita con Canas, porque es que es como ver a mi mamá. Con canas por esos caminos va, disimulando sus penas. Es mi madre, mi mamá. Es mi madre, mi mamá. Le dio de todo la vida, dolor y felicidad. 9 partos en el campo, viven 7 en la ciudad. De mi madre, mi mamá. Acompáñame, guitarra, me está brotando un cantar. A la mujer que más quiero, a mi madre, mi mamá. A mi madre, mi mamá. Joan Sebastián hace Adornadita con Canas, y con una pista, Johnny Rivera cantó en el sepelio de Doña Maruja. Arranqué así, cuando ya estaba llegando con la caja, arranqué. Adornadita con canas, por estos caminos vas, disimulando sus penas, es mi madre, mi mamá. Y yo lloraba con todos, ¿no? Claro. Y con la canción. Cuando termino de cantar esa, arranco con el dolor de una partida. Uh-huh. Nadie la conocía, yo era un desconocido. Y cuando arranca la letra, solo Dios sabe el dolor de una partida, cuando se quiere y se adora con el alma. Aún recuerdo el día en tu despedida, que contigo te llevabas mi alma, que contigo te llevabas mi alma. Y llora la gente, y lloraba la gente, todo el mundo. Bueno, pasó el entierro y empieza la gente a hacerme corrillo. ¿De quién es esa canción tan linda la que cantó de último? Es mía. No, me refiero a quién la canta. Yo. ¿Cómo le explico? La pregunta es, ¿quién es el autor? Pues yo. Yo. Y me mira la gente, esa canción es suya. Ajá. Y sí, pero, ¿en serio? ¿Y usted la escribió? Le dije, sí. Cuando me dijo Norma, llorándome, Johnny, ¿esa canción es suya? ¿Es de verdad? Uh-huh. ¿Cómo hago para tenerla? Entonces le di el CD. ¿Usted tenía una sola copia? Una sola copia y una sola canción. Yo no había grabado nada más en mi vida. Ajá. Y es más, decía, no tenía foto ni siquiera, sino decía con marcador el dolor de una partida. Ajá. Afuera y ya. Entonces, en las novenas, yo fui a las novenas y en la primera novena estábamos tomando tinto en la cocina y me dijo Norma, John Jairo, yo escucho esa canción y yo no puedo creer que sea usted. Ajá. De verdad, estoy impactadísimo esa canción. Es impresionante esa letra, Johnny. Esa canción es hermosa. Johnny, una pregunta. ¿Usted qué tiene que envidiarle a Darío Gómez o a un cuarto artista famoso? Charrito Negro, si esa canción, Alberto Posada. Para mí esa canción es más bonita que Nadie es Eterno, que cualquier canción. ¿Usted por qué no es famoso? Yo le dije, pues yo creo, Norma, que es porque no. Por plata, no mija. No tengo cómo salir a promocionarme. Claro. No tengo cómo arrancar. Yo creo que es eso. Y hoy, ¿qué se necesita? Yo le dije, Norma, pues yo creo que yo necesitaría grabar lo que tengo primero y salir con un CD y aguerrear a ver qué pasa. Y usted le hizo una cuenta alegre a ella y usted le dijo, yo creo que con 2 millones tengo. Sí, le dije que le calculé que 2 millones valía eso, porque como eso me costó 80 mil. Entonces exageré. Yo exageré muchísimo. Ajá. Y entre mío, Johnny, llamó a Álvaro, al esposo. Sí. Álvaro, venga, dejémosle 4 millones de pesos a Johnny. Ave María, tenemos que apoyar a Johnny. Sí, pero no regalados, porque nosotros tampoco es que seamos millonarios. Pero en un año no los paga. Los tenemos de ahorros. Ajá. Son nuestros ahorros y es para comprarnos algo. Y más o menos en un año o año y medio la vamos a necesitar. Entonces, se lo vamos a prestar. ¿Y usted casi no le recibe esa plata? Por un año, le dije, no, yo no recibo esa plata. No. ¡Qué susto de tan miedo, bravo! Eso es demasiada plata. Y yo, ¿qué tal les quede mal? Norma, yo me gasto eso y después yo, ¿de dónde lo recupero? ¿Qué vendo? Y yo no tengo nada. No sea miedoso de ser bobo. No sea miedoso, échele mano a ver. Y me fui con esa plata, con ese miedo. Y arranqué. Y arranqué a promocionarme. Lentamente me fui a viajar. Hice, grabé. Y bueno, yo creo que ahí arrancó, yo no sé si... ¿Y le pagó al año? Le pagué... antes del año, la plata cumplidamente. ¿Y ella intereses no la recibió? Porque usted le ofreció intereses. Sí, no me recibió, no, es que el negocio fue así y así está. Y la vida da vueltas increíbles. Un día ya, yo cantaba en París, y me dijeron que ellos iban a ir. Y fueron, y la situación de ellos estaba muy difícil, bastante difícil. Estaban colgados en cuotas de un piso, ¿vale? Le dicen piso. Van a perder el apartamento, sí. Sí, entonces, bueno, pues yo pues retribuí como pude ese favor. Mire, eso se llama, es un ángel y es Doña Maruja desde arriba. Esa señora es la madrina de su carrera. Sí, sí, es verdad. Y hace poco vino Norma a pasear a Colombia y las hijas de Norma no sabían esa historia. Entonces empezamos ella y yo a hablar y empezaron las niñas a preguntar. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó, pues? Y nos miramos los dos, ¿contamos o no contamos? Y contemos. Y contamos la historia. Qué cosa tan increíble. Esta mañana en mi banda sonora, Johnny Rivera. No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo. Ni cuántas lágrimas voy a llorar hoy al separarnos. Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy. Siento que voy a llorar, son los Bukis. Y sin duda los Bukis han sido influencia, Johnny, no solamente de su manera de cantar, sino también de su manera de escribir y ver el mundo. ¿En qué momento este presiento que voy a llorar? Yo tenía una novia en mi vereda y cuando yo tomé la decisión de irme para la capital, de irme a probar suerte, entonces para ella fue horrible, para mí también. Claro. Entonces, esta canción parece hecha para los dos. No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo. Ni cuántas lágrimas voy a llorar hoy al separarnos. Y hay una parte que es hablado, sí. Que esa parte nos hizo llorar muchísimo. Ya no estés triste, mi amor. Recuerda que cada sacrificio en la vida tiene su recompensa y tal vez la nuestra al regresar sea para ya no separarnos más. Por ahora... solo grábate en tu mente que te llevo en lo más profundo de mi corazón. ¿Y qué pasó con ella? Pues, es la mamá de Andy. No le puedo creer. Claro, la vida nos juntó. Sí. Resultamos trabajando en la carpintería aquí. En Bogotá. En Bogotá, bueno. ¿Usted fue asistente de carpintería aquí en Bogotá? Yo resulté carpintero de una manera muy chistosa. ¿Por qué? Ese sitio no era una carpintería, eso era un negocio donde vendían maderas y era de dos socios. Y se robaban mutuamente. Y yo era el testigo, porque uno me llamaba, vea que no se dé cuenta él, consígneme ahí, pero ojo que, ahí miramos cómo cuadramos esa factura. El otro, hey, consígneme ay, pero que no se da cuenta, Jorge. O sea, ese negocio iba a quebrar con todo éxito. Yo estaba en la mitad de los dos y yo no podía decirle ni a ni uno ni al otro. Ajá. ¿Cómo hacía yo ahí en la mitad? No, y además pasó una historia muy fuerte, y es que justamente ella se va para España. Claro, sí, pero eso mucho después, sí, claro. Pero ahí es cuando yo estaba solo, ¿no? Okay, yo estaba en ese negocio. Entonces, un día, uno de los dos se dio cuenta que ese negocio estaba quebrándose. Sí. Y venga, a ver, miramos aquí qué está pasando. Cuando se dio cuenta de todo, dio un momentico, hermano. Esto se acabó, yo vi el que puse la plata, que no sé qué, me hace el favor. Y cargué ya ese camión, que esto se acabó. Y empieza a cargar, que me fui y me llevé todo esto. O sea, usted estaba cargándole el camión al señor. Sí. Okay. Y yo me había acomodado por permiso de ellos en un rinconcito para no pagar arrendo. Hice una divisioncita en una esquina de ese negocio y ahí metí mi colchón. Uh-huh. Y ahí me acomodé. Pues yo dije, me ahorro el arriendo y me ahorro el transporte. Claro. Así me meto y ahí voy a vivir. Y hacía sopas de sobre todos los días. Y que de hecho, porque no pagaba ni transporte ni arriendo, uh-huh, quedé montado. Pero bueno, cuando se desbarató el negocio, ¿qué le tocó? Yo mientras cargaba, yo pensaba, ¿y ahora qué? ¿Para dónde cojo? Y yo cargando ese camión y yo, Dios mío, ¿para dónde arranco? Y ajá, todo mi capital era una grabadora de doble casetera que inclusive la estaba pagando. Sí. No tenía nada más. Y se me ocurrió esta genial idea de decirle, no, hombre, ¿usted qué piensa hacer con esa madera? Hermano, yo voy a ir a regalar eso, lo que me den por eso en cualquier parte. Uh-huh. Voy a ir a, me importa cinco, pero yo no jodo más con esto. Entonces yo le dije, hermano, don Jorge, ¿por qué no confía en mí? Déjeme esa maderita aquí, yo me quedo con ese negocio. En consignación al menos. Y yo le pago mensual, yo la voy vendiendo y la voy pagando. Déjeme este negocito a mí, déjeme que yo me defiendo aquí. Yo sabía que el negocio era bueno. Ajá. Uh-huh. ¿Y usted cómo me va a pagar eso? Le dije, póngame una cuota. Baje eso y cubiquemos ya. Hágale. Baje todo eso, lo que cargó, y arranquemos. ¿Cuánto calcula que hay de pino aquí? Uy, yo le he tirado todo bajito. Oh, don Jorge, ahí es por ahí unos 150 metros. Le digo, jodas, ahí hay casi 250. Que no me vamos a poner a contar eso. Bueno, 150, listo, chuleado. Sí. Ay, no. Eso fue un inventario todo a mi favor. Ajá. Como que Dios estaba ahí ayudándome. Sí, claro, tenía que hacerlo así. Claro, claro. ¿Cuántos guardascobas cree que hay ahí, don Johnny? John Jairo. Digo, uy, así a vuelo de pájaro. Yo que tengo una experiencia, 10, 20, 30, unos 400 guardascobas. Bueno, deje eso ahí. Ay, Dios mío, eso todo fue a mi favor. Pero claro. El caso es que yo resulté con negocio de la noche a la mañana. Pero Johnny, ¿usted de día era carpintero y de noche seguía cantando? No, yo no cantaba en esa época. ¿En ese momento no cantaba todavía? Cero, nunca canté. Ajá. No. En ese entonces yo, pues, me dediqué a... Cuando ese señor se fue, cuando ese señor se subió a ese carro. Sí. Yo brincaba, lloraba, dicha, saltaba. Claro. Tenía negocio, nunca en la vida había tenido nada y tenía negocio, así lo debiera. Pero no importa, tenía negocio. Y yo abría... Todo el mundo abría a las 8 y yo abría a las 7. Yo era, sí, parado afuera, me provocaba entrar la gente de las orejas. Uh-huh. Yo era, no, pues siendo mi negocio, lo amaba más. ¿Y cómo le fue? ¿Le fue bien? Excelente. Ah, qué tanto bueno. Sería que me la traje a ella. Ajá. Y ahí empezamos los dos a trabajar la carpintería. Eso volvió carpintería, era un negocio de venta de madera para techo y se volvió una carpintería que llegamos a tener hasta empleados. Las ilusiones me sacaron de mi pueblo, abandoné mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día feliz de mi partida, sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando, decía, no, hijo mío, llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños y veo realizada la ambición que en mi querer forjé, es cuando el desengaño de esta vida me entristece y añoro con dolor mi dulce hogar. Luché como varón para vencer. Cada una de las letras que oímos, Johnny, primero nos devuelven la película, el cassette, y nos llegan al corazón. Y segundo, pues, sale a usted. Claro, a todos. A todos los que en algún los momento que viven aquí. Exacto. Esta es El Provinciano y es de Olimpo Cárdenas. Y usted se conmueve mucho cuando la oye. Uy, muchísimo. Es que recuerdo tanto, como el momento cuando yo me venía en unos carros de unos primos que venían para Bogotá, que ellos triunfaron en Bogotá, pero unos primos muy mayores. Triunfaron acá y entonces me venía en un carro de esos, un poco incómodo, ¿no? Y me despedí ahí en esa puerta de ese carro de mi mamá y de mi papá. Uh-huh. Mi papá tan duro que era y era llorando. Y era difícil verlo llorar porque él era muy duro, un paisa de esos. Don José Oscar. Un paisa de esos que no se ve llorando nunca y, uh-huh. y verlo llorar, pues, me conmovió mucho. María Mabel. Ella lloraba y me acuerdo que me regaló 40 mil pesos. Uh-huh. Me dijo, mijo, vea, estos unos ahorritos que yo tenía por ahí le van a servir. Lleves estos 40 mil pesitos. Ay, divina. Y arranqué y me vine. Y entonces, esa parte cuando habla de las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo, abandoné mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día feliz de mi partida. Ese día no se olvida. Ese momento cuando uno se despide cuando dice, como dice, voy a tomar voy a dar este paso tan importante en mi vida. Oiga, Johnny, hemos hablado de algunas anécdotas impresionantes de su vida, pero, por ejemplo, no hemos hablado de sus hermanos, de Julieta, de Luz Piedad y de Oscar Mario. Julieta fue su cómplice en muchas cosas. Usted imprimía, sigue siendo. Usted imprimía sus tarjeticas personales ahí en el computador de ella. De la familia era la única que tenía un computador. Y me permitía imprimir ahí las tarjeticas cuando ya empecé a cantar. Ella fue la primera, además, que supo que usted estaba esperando hijo. ¿Cómo son ellos hoy, Julieta, Luz Piedad y Oscar Mario? Somos muy unidos. La verdad, mi familia es muy bonita. Ellos, pues, criados con unas bases muy, muy bonitas, muy de gente muy trabajadora y luchadora, y con una unión familiar muy bonita. Uh-huh. ¿Están juntos siempre? ¿Se ven para las fiestas? Sí, siempre estamos juntos en todas las fiestas, siempre nos reunimos. Incluso no es difícil reencontrarnos porque simplemente es una llamada y nos reunimos. ¿Sí? ¿Dónde están radicados? ¿En Pereira todavía? En Pereira, sí. ¿Usted ya está aquí en Bogotá? No, yo vivo en Pereira. ¿Usted todavía vive en Pereira? Sí, claro. Oye, ¿cómo va con la construcción esa de la casa? Que está haciendo lentamente, poquito a poquito. ¿La acabó? La casa, la mía. Sí, la suya. Uy, sí, yo la acabé hace mucho tiempo ya. Ajá. Sí, empecé a hacerla muy despacio, pero ya hace mucho tiempo la terminé. Las historias, las anécdotas y la vida de un hombre hecho a pulso. Johnny Rivera. La pausa es para las noticias y regresamos. Es Olimpo Cárdenas. Mi dulce hogar, luché como varón para vencer y pude conseguirlo, alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor. En medio de esta dicha me atormenté.